Consejo 578 de Lógica Aplastante. Si un vasito de rebujito y una jarra costaran lo mismo, ¿qué te pediría? Nuevo Ford K-Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. Desde 7.990 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Tisa, concesionario oficial Ford en Sevilla.